A pesar de la supuesta apertura para todos, la ciudad de Buenos Aires no está preparada para personas con discapacidad. Hoy transitaremos una ciudad de otros. Una ciudad de otros. Una producción íntegramente realizada por Fernando Díaz, Mariano González, Nicolás Gort, Santiago González y Tomás Dikowski. Una investigación realizada en base a las entrevistas con Elizabeth Aymar, titular de la Red de Asistencia Legal y Social, una organización encargada de la difusión, el asesoramiento y la atención en la temática de las personas con discapacidad. Vanessa Vallejos, intérprete del lenguaje de señas. Una ciudad de otros. Una ciudad de otros. Siempre se da la idea de que la persona con discapacidad es feo, es distinto, y en realidad hay mucho miedo de acercarse a esto. Sobre todo, ya te digo, si no hay una concientización y campañas desde el Estado que hagan que uno pueda acercarse a esto desde otro modo y poder ver que estas personas no contagian, no son depresivas. La victoria del Arsenal ante el elenco de Federico Fassi, el ex jugador de Ferro, fue titular. ¡Timbre, Pedro! Barcelona, ya hablamos de Facio. ¡Este sordo! Y seguimos el repaso de goles. El Rangers superó 2-1 a ¡Timbre! Este es Pedro, el sordo. Va, sordomudo. ¡Paga la tele! ¿Quién es? Cartero, para Pedro Burruchaga. ¡Pedro! ¡Para vos! Aún todavía no se reconoce al sordo como una comunidad. Es minoritario la comunidad sorda. Están alejados, están aislados, pero tienen sus ciertas costumbres y su cultura propia. Eso tiene que ver más que nada también la cultura, está reflejada en lo que sea la lengua de señas, como toda sociedad. Tener una cultura tiene una lengua, costumbres propias, como por ejemplo, la sociedad no está adaptada al sordo en el sentido de que, por ejemplo, hay timbres, pero no el timbre conectado con la luz, por lo tanto, si llega a ocurrir alguna emergencia, una alerta, lo primero que suena es un timbre para los oyentes. Pero eso uno nunca se entera, porque no hay luces que le avisen. ¿Sí? Pancho es ciego y vive en Belgrano, cerca de los bosques de Palermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una carta para Francisco Gonzaga. ¿Me está cargando? No, ¿por? A no ser que sean braille, métasela en el culo. No. Espere, si quiere, se la puedo leer yo. Me haría un favor, porque ahora que la yegua de mi germu se fue, no leo un carajo. No, tranquilo. No se ponga mal. ¡José! Hay un tipo en la puerta ahí. Estoy arriba. ¿Qué querés? ¿Que me tire por la ventana? No estaría mal. Escucha, de que es paralítico, no hace un carajo. Soy paralítico, no sordo, gilazo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Esta es una carta para José Sarriaga. Este es José. Bastante cabrón para estar en silla de ruedas. ¿Me la alcanzás, super salame? Sí, claro, hijo de... A ver, de Raúl, el gordo. A ver, ¿qué dice? Queridos amigos, hace mucho tiempo que no los veo y me encantaría reencontrarme con ustedes una vez más para rememorar viejos tiempos. Tengo tanto que decirles que la carta se hace un medio muy primitivo para comunicarlo. Además, la parálisis parcial de mi mano derecha me dificulta aún más las cosas. Les cuento que tengo un bar en Retiro que se llama Discapanch, en honor a nuestra escuela de discapacitados. Y también en honor a los panchos, que tan noble alimento nos proveen. Hasta pronto, espero verlos el viernes 22 a las 21 horas en Retiro. Raúl. Qué bueno volver a ver a los pibes. Con lo que cuesta reunirlo... Este Raúl, qué disca, ¿eh? Un copado el gordo. No puedo esperar para charlar con el mudo. Qué cómico, qué bebera. Estas veredas con canaleta y la reputa madre. En general la complicación es que no pueden acceder porque la mayoría de los transportes no tienen la rampa para acceso. O sea, solamente por cada compañía hay dos o tres unidades adaptadas. Lo cual hace que vayan, los horarios son... muy diferentes, entonces es muy difícil poder pensar en un servicio regular que lo puedas usar para el transporte a la escuela o al trabajo o al centro de rehabilitación. En el caso de los trenes, el acceso es más fácil, en general se puede acceder, pero después no hay espacio reservado adentro. Entonces es muy difícil que si la persona tiene discapacidad motora puede tener un espacio para poder estar dentro del tren. Lo mismo pasa con los colectivos. Generalmente los asientos que están destinados se ocupan o directamente no están, los ocupan con lo ocupan personas o lo ocupan con asientos comunes. Entonces, aun cuando tengas el piso bajo, está lleno y la persona no puede subir. José salió contento de su casa para reencontrarse con sus amigos, mientras el mudo, Pedrito, trataba de decirle a la madre a qué hora iba a volver a casa. Te vuelvo a las 12. ¿Qué? No te entiendo nada, escribí. ¡Ah! ¡A las 12! Bueno, lleva plata. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ay! Está más sordo que una tapia. ¡Pedro! ¡La plata! Cuando uno habla de acceso, no habla de personas solamente que usan silla de ruedas. De poner una marca amarilla en el piso a una persona con un déficit visual importante le permite cruzar. Esto no existe. Poner un semáforo sonoro en una esquina le permite cruzar. Sin embargo, bueno, esto no está. O sea, se piensa solo que la accesibilidad tiene que ver, en todo caso, si tenés la silla de ruedas. Y digamos que está bastante mal para personas con silla de ruedas, así que está mucho peor para discapacidad visual y auditiva. Pedro salió lo más pancho, y Pancho agarraba su bastón blanco para emprender el camino a Retiro. Se largó. John Figueroa al Corte y la Pampa. ¿Cómo carajo cruzo ahora? Que se caguen, yo me juego. No voy a llegar tarde porque a Tellerman le salen caros los semáforos con sonido. Zafó Pancho. José llegó a la parada de Gaona y Trelles para tomar el 106 que lo llevaría a Discapanch, el boliche de Raúl. Jefe, ¿me baja la plataforma? No tengo, pibe. El bondi está hasta las manos. Bueno, ¿y cuándo viene el próximo? Ni idea, flaco no soy, inspector. Listo, entonces andate una semanita a la mierda. No hay intérpretes, generalmente. Piensan de que lo que sea la lengua de señas es como una mímica. Hay casos de robos cuando un solo tiene un problema físico y acude a un hospital o acude a una comisaría. En parte hay una cierta burla hacia ellos. Mientras José esperaba tranquilo la llegada de un colectivo con plataforma, se acercaban las 9 de la noche, hora pactada para llegar a Retiro y comer unos panchos con los amigos. Al sordo Pedro, por ahora, le iba bien contando las monedas en la estación de Urquiza. 40, 45, 50... Vieja, ¿tiene plata para el vino? ¿Eh? La guita, vieja, dame la plata, guacho, dale. No. Te voy a cagar a puntazo, vos. Te corto, guacho. Tomá, guachín. Hubo un caso en donde había una chica sorda que estaba en estación de tren. Estaba vendiendo de las tarjetitas donde está el alfabeto dactilológico, que tienen algunas señas, pim, pim, pam. Bueno, Otra chica que hacía lo mismo, pero que no era sorda, parece que le robó a ella la plata, las moneditas que tenía. Y salió corriendo para dentro del tren. Van a la comisaría, a la chica sorda no le entienden absolutamente nada. Y entendieron al revés, o sea, que la chica sorda le había robado a la chica oyente. Y era como una cosa de que la burla por dónde va. Está la chica sentada, la sorda, y el comisario o el policía enfrente, riéndose, diciendo no entiendo lo que está diciendo. Tampoco ahí se acudió a pedir algún intérprete. En realidad no se pide intérprete porque cuando no son casos de importancia no se pide. Generalmente se le da la razón al que puede hablar, al que se puede entender y al que no. ¡Policía! ¿Qué pasó, pibe? ¡Robo! ¿Qué? ¿Robo? ¡Ah, te afanaron! ¡Chorro! ¡Te cortaste la mano! ¡Chorro! ¡Sí, te chorrea sangre como loco! Como dije, le iba bien a Pedro. José siguió esperando en la parada y son ya las 9:30. Pancho, mientras tanto... Puta, me perdí contando las cuadras. ¿Dónde venía? Miñones, Migueletes... Libertador. Así que pirobano, derecho. Mientras tanto, en Paternal, llega el superbajo. O sea, es muy difícil transitar, casi imposible, la ciudad de Buenos Aires. No podés cruzar a veces de una esquina a otra y después te quedas y no podés irte por la otra vereda. Si uno toma un subte, si te pones un ejemplo, es el subte B, la persona toma el subte en Congreso de Tucumán y se puede bajar en Facultad de Medicina y en Tribunales. En el resto de las paradas no puede porque no hay ascensor. Al fin, viejo, voy a llegar para los postres. ¿Cuántos super bajos hay? Dos, flaco. Uno a la mañana y otro a esta hora. Se supone que tengo que bancarme eso si quiero subir al bondi. Toda la línea lo mismo, viejo. Yo llamo a la Comisión de Transporte. Gracias por comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de Informes y Reclamos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Sí, sí, lo van a atender. Hay una Comisión de Transporte que regula el transporte, pero bueno, al no tener facultades sancionatorias a partir de multas, es muy difícil en Argentina poder cumplir este tipo de leyes. Volvamos a Pedro en la comisaría. Rodríguez, tomale la declaración a este, que la afanaron en la estación, y traele una venda que le sale un chorro de sangre. A ver, pibe, dame la mano. Ahí va, decime, ¿qué pasó? Robo, chorro. Sí, ajá. ¿Masculino menor? Sí. ¿Testrigueña? Sí. Ajá. ¿Y qué más me puede decir? Hijo de hijo de puta, hijo de puta, hijo de una plata, hijo de puta. No lo querés escribir, pibe. Con la mano vendada, ¿no? Ah, cagamos. Che, venite, ¿no me conseguís un intérprete para esta persona? Así vamos a terminar para la fiesta, ¿eh? ¡Intérprete! Tenemos muchísimas legislaciones. Tenemos más legislación que Estados Unidos en materia de discapacidad, que España y Alemania. Y bueno. Sin embargo, no se cumple porque no hay concientización y no hay una política pública de hacerlo cumplir. Bueno, Pancho y Pedro ya no llegaban. Para José, la cosa iba sobre ruedas. Ahí va, ahí va. Eso. Gracias, viejo. ¿Qué hora es? Mirá qué tarde. Los pibes me matan. ¡Raúl! ¡Gordo! José, ¿qué haces? Pensé que no venían, ya estaba cerrando. ¿Qué? ¿Y los demás? Y no vino nadie. Lortiva, viejo, un llamadito, ¿no? ¿Qué querés? El sordo no puede. ¿Y Pancho, hasta que marca bien? ¡Qué cagada! Quería ver al sordo. Me mata de la risa. Sí, qué loco el sordo. ¿Cómo que te invito un Pancho? Hay una convención interamericana sobre protección de derechos de las personas con discapacidad contra la discriminación de esas personas del año 99 que la Argentina ratificó. Y el texto propio de la Constitución dice que Argentina debe hacer medidas de acción positiva, legislar sobre los grupos vulnerables, entre los cuales están los ancianos, los niños y las personas con discapacidad. Específicamente lo dice el texto. Hoy vivimos una vida que no es nuestra, una vida que no llevamos. Hoy vivimos la vida de los otros. Tomarse un colectivo, viajar en tren o solo salir a la calle puede ser una aventura llena de obstáculos. Algo tan trivial como una reunión entre amigos nos mostró qué distinto puede ser viajar y vivir en la ciudad de Buenos Aires para algunas personas. Tenemos uno de los países con más leyes en el mundo respecto de la protección de las personas en riesgo. Sean niños, ancianos o discapacitados. Nuestro gobierno tiene la obligación de cumplir estas leyes, pero es la sociedad la que debe concientizarse e incluir en la cultura la capacidad de integrar lo diferente. No debemos pensar en una sociedad con grupos externos, en este caso los discapacitados. Tenemos que pensar en una sociedad que incluya a estas personas, dándoles la posibilidad de realizarse como cualquier otro. La vida de los otros. La vida de los otros. La vida de nosotros.